Torre de las Infantas. Pequeño palacio donde encontramos referencia para conocer cómo eran las viviendas aristocráticas árabes. En el siglo XVI se llamaba Torre de Ruiz Quintanaya por ser este el nombre de su habitante. Ya en el siglo XVIII toma el nombre de la leyenda de Washington Irving sobre las princesas Zaida, Zoraya y Zoraida. Es una torre-palacio en la muralla este entre la Torre de la Cautiva y la Torre del Cabo de la Carrera, construcción de dos plantas atravesada por el foso y al adarve y a la que se accede a través de un pasadizo que presenta una bóveda de mocárabes pintada imitando ladrillos, única en la Alhambra. El pasadizo conduce a una sala central rectangular que posee cenadores en los lados menores y sobre ella se encuentra una linterna cubierta de mocárabes. Alrededor de esta sala se abren ventanas al exterior situadas en tres salas laterales estrechas y rectangulares. La decoración que hay en esta torre es la más moderna de la Alhambra y demuestra el decaimiento del arte nazarí con motivos pobres y repetidos.